Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta temporada, la undécima para La Rosa de los Vientos, temporada 2007-2008, todavía con nervios en el estómago. Esto es muy bueno después de tantos años, dispuestos a hacer que disfrutéis de la radio en vivo y en directo una vez más, una temporada más, y de lo que se trata es eso, de hacer radio, de entretener, de informar, de divulgar, con un equipo fantástico que va a hacer las delicias del personal durante todo este año. Y por cierto, muchas felicidades, muchas gracias a Bruno Cardeñosa por ese tiempo estival que nos ha brindado con el equipo de guardia. Ha sido fantástico poder escucharle desde los rincones más ignotos, desde playas, serranías y refugios, y saber que La Rosa de los Vientos estaba pues a buen recaudo, que estaba bien custodiada por Bruno, por nuestro querido Bruno, que ha cumplido con su sexta temporada estival al frente del programa. No está nada mal. Muchas gracias, Bruno. Bueno, pues nosotros vamos a intentar ofreceros una estupenda, magnífica, exquisita temporada. Os iremos dando buena cuenta de los contenidos que hemos elegido para vosotros este año. Vamos a saludar también a Mercedes-Benz, que tenemos ahí novedad con los concesionarios Mercedes-Benz Citycar, que nos van a acompañar en este arranque de temporada, patrocinando los pasajes de la historia y la tertulia de las 4C. Qué maravilla empezar la temporada ya en un Mercedes-Benz. Bueno, pues todo esto y mucho más vamos a tener hasta las 4 de la madrugada, como siempre, 3 en Canarias, en las ediciones de sábado y domingo. Así comenzaba Juan Antonio Cebrián en la última temporada de La Rosa de los Vientos. Temporada que retomamos en este punto con su filosofía, con el espíritu que le inculcó, con su buen ánimo y con sus ganas de hacer divulgación, de acompañaros durante las noches del fin de semana. Su memoria, su recuerdo sigue con nosotros y seguirá durante mucho tiempo. Es el momento de seguir con su obra, con su creación. Todo el equipo está por la labor y lo vamos a intentar con vuestro apoyo, por supuesto. Hoy vamos a abrir de nuevo las secciones, como siempre, con nuevos temas, con asuntos muy interesantes, pero las empezaremos con el mensaje que él nos transmitió al comienzo de esta temporada. Aquí estamos Martín Expósito en la redacción, David Peñalba al frente de la parte técnica y Bruno Cardeñosa que les habla. Silvia Casasola al frente, coordinando, dirigiendo esta aventura. En unos minutos estamos con Fernando Rueda, con su materia reservada. Os va a contar la historia de Bob Denard, el mercenario francés que inspiró a Frederick Forsyth. Falleció hace unos días a los 78 años. Una figura que ha sido muy importante en el devenir del siglo XX, en especial en África. Con él también charlamos del 11M, de la sentencia y de un aniversario casi olvidado. Hace unos días se cumplían 25 años del intento de golpe de Estado del 27O. Carlos Canales y Jesús Callejo estarán con su monográfico, pero atención, el que vamos a emitir hoy es completamente inédito, grabado hace muy poco junto a Juan Antonio. Charlan sobre Émile Saguet, un personaje verdaderamente singular, una francesa que se bilocaba y que protagonizaba todo tipo de fenómenos extraños. La revista de cine con José Manuel Escribano, Brad Pitt, Maribel Verdú y la última película de Gonzalo Suárez, Oviedo Express, serán algunos de los temas que trataremos con él. La información cultural y el cómic, dos elementos imprescindibles que vamos a intentar reunir junto a Martín Expósito y Raúl Sogún. Con ambos vamos a escuchar lo nuevo de Mago de Oz y os contaremos cómo se está desarrollando el dúo décimo Salón del Manga de Barcelona. Seguimos también recordando el décimo aniversario de La Rosa de los Vientos. Estamos en noviembre, lo que quiere decir que vamos a revisar 1999, algunos de los mejores momentos de ese año. Esta noche en concreto con Sebastián Álvaro, de Al Filo de lo Imposible. Y cómo no, un pasaje de la historia, los fascinantes relatos de Juan Antonio Cebrián. Vamos a recuperar otro de los legendarios, sobre un personaje extraordinario, el escritor escocés Robert Louis Stevenson. Tres horas de radio con su memoria, con su recuerdo, con la añoranza hacia Juan Antonio Cebrián. Desde ahora mismo, la 1:10, comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ay, comenzamos temporada, la 1/10 para La Rosa de los Vientos. Todos los integrantes del programa pues estrenan sintonías, músicas. Y Fernando, como es habitual, como es tradición, porque así lo quiere Silvia Casasola, pues también estrena canción. Silvia ha estado pensando todo el mes de agosto en Fernando. ¿Qué canción le podría ir bien? ¿Qué canción podría encajar con su perfil? Y esto es lo que ha descubierto para todos vosotros. Sí, amigos, Fernando ya también va cumpliendo años. Y aquí tenemos a un Frank Sinatra ya maduro. La materia reservada de Fernando Rueda, un periodista de estilo, de reconocido prestigio, referencia nacional e internacional en los asuntos del espionaje y en muchas, muchas cuestiones que viene ofreciendo aquí en La Rosa desde el primer día, desde hace ya 10 años. Así que con galones reconocidos de comandante, mi querido Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a la nueva temporada. Muchas gracias. Qué mayores nos vamos haciendo, ¿eh? Bueno, con Frank Sinatra, que es coetáneo nuestro. Tengo claro. Que reconocer que es preciosa. ¿Es? Como siempre, Silvia es la number one. Sí, estáis conectados ahí. Pero es súper bonita, súper bonita. Yo prometo, como siempre, que ya me la sabré para... Sí. El próximo día, como hago cada temporada. Qué bien cumple los deberes enseguida, ¿eh? En cuanto inmediatamente... escuchas la tonada. No, y luego estoy toda la semana estudiándola. Pensando en ello. Y bueno, y tengo un profesor de baile, sí, y luego sí. La canto delante de Risto Mejide, Claro que Mejide, sí. O claro. Mejide. Oye, colaborador de Julio Otero, vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Julio Otero. Ah, sí, que bien. Vuelve a casa, no por Navidad, sino por septiembre. Así que, Julia, bienvenida de nuevo a Onda Cero. Qué lujo, qué privilegio tenerte en nuestras filas, así que seguro que nos vas a dar, como siempre, una radio impresionante, de elevadísimo nivel. Bueno, pues Risto Mejide, que es el asesor personal de Fernando, y esta canción que surgió el otro día mientras nos metíamos una merluza entre pecho y espalda, ¿verdad? Bueno, tampoco había que dar los detalles. Te voy a poner un poquito de... Bueno, ya creía que esto no iba a servir. Mira lo que te he traído este año. Bueno, ¿y esta botella qué es? Pues le llaman licor salvaje. Oye, Juan, ¿desde cuándo hacen botellas de whisky en plástico? Bueno, pues en plástico, en vidrio, en ecovidrio. Fernando, pues no seas quisquilloso, estamos empezando el año y tampoco vamos a... Me habías dicho que habías traído de un viaje no sé dónde. Pues del viaje de whisky. Pues eso, licor salvaje, ya te digo. Que... Pero, Juan, ¿es una botella de plástico? Pues estamos en la cultura del reciclaje, ¿sí o no, Fernando? Pues ya está, pues si vamos a un lugar exótico, pues cogemos lo que nos den. Y si cogen las botellas de plástico... Pues se abre como si fuera, ya, hombre, si fuera pero... una de agua rellenada. Pues eso es. No puedo creer. No me lo puedo creer. Tú bébetelo y luego ya me contarás. Ahí estamos. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! ¿Qué es esto? Para empezar, para entonar. I'm feeling so bad. Así comenzaba la primera materia reservada de la temporada hace poquito más de un mes, mes y medio, con Juan Antonio. Esos comienzos de temporada, esos comienzos de sección, Fernando, que ya están en la historia de la radio española. Sí, sin duda. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Bueno, yo creo que, como ya lo hemos comentado, Juan tenía una personalidad que pretendía recubrir cada uno de los paquetes con un envoltorio distinto y le ponía una serie de lazos, ¿no? A mí, con el paso de los años, pues me fue llenando de lazos y había whisky, en su momento, cuando se podía, había tabaco. Aunque no se podía, también aquí nos hemos fumado nuestros buenos, bueno, yo puros. Y bueno, yo creo que Juan está en nuestro corazón y ahora y eso es una cosa que nos tenemos que guardar y que la tenemos que guardar los amigos, los compañeros, los cientos de miles de oyentes y hacer lo que Juan quería, ¿no? Por un lado, está claro que si él hubiera soñado con alguien que ocupara su sitio, ese eras tú. y estoy seguro de que él desearía que nosotros siguiéramos hablando pues de lo que hablábamos. Y yo pues he venido hoy aquí a hablar de espías, de malutos, como él decía, sí, y a continuar, ¿no? Y ese es el espíritu que nos inculcó, y esas 32 direcciones de la Rosa de los Vientos, en donde muchas de ellas enfocaban hacia esa materia reservada, hacia esos personajes, esas historias que has traído a la Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián durante tantísimo tiempo. Personajes, además, algunos de ellos que ya están también en la historia del siglo XX, porque han escrito muchos capítulos. Quizá ellos escribieron la letra pequeña o la letra que no estaba en los grandes titulares, pero que se sabía después que estaban detrás de ellos, como Bob Denard, que es el personaje que hoy traemos, ¿no? Nosotros hemos hablado en el último año, más especialmente, de una figura que es de los mercenarios. Los mercenarios están en todas las guerras que ahora mismo están ocurriendo en el planeta. Recientemente hablamos y lo desarrollamos mucho, ¿no? Una organización que se llama Blackwater y que está en Irán, en Irak, haciendo todo tipo de fechorías. Ya no se les puede decir que sean los mercenarios de toda la vida. Los mercenarios de ahora son verdaderos ejércitos organizados con un empresario que negocia directamente, en este caso, con el Pentágono americano, que vende sus servicios, ¿no? Pero el origen de esto son otro tipo de mercenarios. Yo creo que hay mucha gente que ha leído, y si no es un libro, que es el que nos, de alguna forma, nos puso por primera vez delante de los ojos lo que eran los mercenarios. Eso era Los perros de la guerra, de Frederick Forsyth. Bueno, curiosamente, Frederick Forsyth se basó en ese libro en un mercenario que hace unos días acaba de morir. Se llama Bob Denard, ¿no? Bob Denard era un mercenario, joder, de los de verdad, ¿no? De los de película, ¿no? Entre comillas, romántico, ¿no? De los Eso románticos, es. De los de antes. Eso es. Fíjate que él empezó trabajando muy joven con las armas, se unió a la resistencia francesa con 16 años, empezó se apuntó al ejército y le echaron de ejército como se echa a los mercenarios, como se echa a un mercenario auténtico, el auténtico mercenario, que era porque en una cantina se dedicó a dar patadas en la cabeza a todo aquel que tenía al lado. Y entonces lo echaron del ejército, y entonces él, que lo que sabía hacer, lo que quería hacer, era dedicarse a matar gente, a secuestrar, todas esas cosas que hacen los mercenarios. Los mercenarios, los de verdad, ¿no? De hecho, de aquella época, bueno, pues empezó a servir a todo aquel que le pusiera dinero encima de la mesa, ¿no? Porque con los billetes por delante siempre. Por supuesto, este caso, claro. Por supuesto, ¿no? Y además con enormes sumas de dinero, ¿no? Porque él era un paquete completo, ¿no? Él decían, vamos a cargarnos a este presidente. ¿Cuánto cuesta? Entonces él hacía su cuenta. Mis ganancias, los mercenarios que voy a tener que contratar, las armas que necesito, y hacía un pack y decía, esto cuesta esta cantidad de millones, ¿no? Y entonces lo hacía, ¿no? Pero por amor a la patria no lo hacía, aunque casi siempre trabajó para Francia, está muy vinculado a Francia. Efectivamente, ¿no? él básicamente trabajó para tres países, su Francia siempre, para Bélgica y para Inglaterra, ¿no? Francia tenía estamos hablando de la posguerra, de los años 60, de los 70, de los 50. Francia tenía un montón de territorios en África, y entonces esos territorios llegó la época de la independencia. Y entonces, por ejemplo, De Gaulle constituyó dentro del Elíseo una cosa que llamó la Célula África. La Célula África era un organismo absolutamente secreto que no dependía de nadie excepto del propio presidente. Entonces, ¿ellos a qué se dedicaban? A hacer que la política subterránea que nunca podían reconocer. Entonces, ellos utilizaban a las fuerzas especiales, pero cuando las fuerzas especiales no podían aparecer, ¿quién aparecía? Alguien que no pudieran vincular con el gobierno francés. Entonces aparecía Bob Denard. Entonces Bob Denard hizo un montón de trabajos para ellos, pero luego descubrieron que Bob Denard era muy bueno dando golpes de Estado, muy bueno consiguiendo armas, ¿no? Porque se dedicaba a todo, era un mercenario de todo, ¿no? Entonces, pues llegó Bélgica y también le pidieron su colaboración. Y llegó el MI6 y también le pidió ayuda, por ejemplo, en Yemen, ¿no? Pero Bob Denard estuvo en montones de países, en Zimbabue, en Benin, en Irán, Nigeria, Gabón. Bueno, y en todos haciendo de sus cosas, ¿no? Sí, yo te voy a contar. Quitando, poniendo a unos a otros. Efectivamente. Yo te voy a contar una historia, por ejemplo, de las Islas Camores, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en los años 70 había un tipo que mandaba, que era Ahmed Abdalá, que quería independizarse. Y entonces, bueno, pues el tipo lo consiguió, le dejaron, oficialmente le dejaron, pero aunque Francia oficialmente dijo, bueno, hacer lo que os dé la gana, lo que hicieron fue contratar a Bob Denard para que se lo cargara. Sí, si te damos la independencia, bah, le quitaron unas islas y tal para que no les hiciera mucho daño y mandaron a los mercenarios. Cuando estamos hablando de mandar mercenarios, cuidado, no estamos hablando como ahora mandar 50.000 mercenarios. Estamos hablando de que a lo mejor iba con 20 mercenarios y conseguía quitar al reyezuelo del momento, ¿no? Es decir, que él iba con su grupo muy muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, gente de confianza, las que se supone que destinaba unas buenas cantidades de dinero que partían de claro, los que le contrataban. Claro. Que eran verdaderos salvajes, pero es que no se oponían a ejércitos. En aquellos momentos hacían independencia, pero no había ejército. Pero, ¿qué pasó? Pasó que este cogió, lo quitó y en lugar de matarle, lo metió en una jaula. Y entonces puso de presidente a Ali Soli. Y este, bueno, pues se dedicó pues lo mismo, a lo que se dedicaban los reyerzuelos, ¿no? Sexo, drogas y tal. Y llegó un momento que en una de esas, pues debió salir y empezó también a hacer la vida imposible a los franceses. Y ya no interesó. Y entonces no interesó. Y entonces volvieron a llamar a Bob Denard. Entonces, en este caso, Bob Denard apareció con 47 mercenarios, consiguió entrar en el país sin ningún problema por barco, llegó, cogió, le pegó dos tiros, ¿y a quién puso? Pues al que había quitado. Y entonces le puso, y durante varios años se quedó a vivir ahí en las Islas Camores, y hacer el negocio vendiendo armas a Sudáfrica, que en aquel momento tenía todos los problemas de vetos y tal, y él se dedicó a eso. Ha muerto un mercenario que era de verdad el fantástico el mejor de todos los mercenarios que ha habido, ¿no? Pero que no como él hubiera soñado, con la metralleta al hombro, además. Efectivamente. Él siempre decía, y la gente que estaba con él contaban y contaron en muchos momentos, que el sueño de un mercenario es morir siempre con un arma y pegando tiros. Que la gran pesadilla que ellos tenían era que pudiera morir en una cama. Bueno, Bob Denard ha muerto hace unas semanas en un hospital de París, en una cama, con lo cual, bueno, pues digamos que ha tenido aquella muerte que un mercenario nunca hubiera soñado, ¿no? Y además completamente solo, porque su vida personal, que sería tan intensa con su vida profesional, llegó a tener 7 esposas, muchísimos hijos. Y efectivamente, al final nadie estuvo con él, ¿no? Además murió de Alzheimer, ¿no? Con lo cual, digamos, que murió el mejor mercenario, el más famoso mercenario que ha tenido la historia, y ni siquiera él sabía en cuántas y cuántas guerras había estado. En los últimos tiempos ha hablado de mercenarios en varias ocasiones. Recuerdo cuando fue ese intento de golpe de Estado en Guinea. Se habló de un grupo de mercenarios que se dirigían al país. Bueno, el intento de golpe de Estado fue abandonado por el hijo de la Thatcher. Así es, así es. Esos mercenarios, la imagen que tenemos de ellos por las informaciones que nos han llegado recuerda más a Bob Denard, posiblemente. Y sin embargo tenemos el otro tipo de mercenario, la empresa, que trabaja para un gobierno, en este caso, por ejemplo, el de Estados Unidos, en relación a Irak, que es un tema que tú has tratado muchísimo, ¿no? Ahora cada vez hay menos mercenarios tipo Bob Denard. Ahora lo que hay básicamente son las empresas de mercenarios. Es decir, gente que ya hace las mismas misiones que hacen los soldados profesionales. Que lo que hacen es permitir que cuando hace el cómputo de muertos Estados Unidos no contabilice esos decenas, centenares de mercenarios que mueren realizando misiones que normalmente, hasta hace unos años, siempre hacían los soldados americanos. Esos otros mercenarios que a veces vemos que se detienen, cada vez, digamos, son tipo Bob Denard, pero cada vez tienen menos posibilidades, porque ahora ya los países sí que tienen unos ejércitos y sí que les hacen frente. Y además porque los servicios de inteligencia están tan desarrollados que siempre hay algún servicio de inteligencia que les apoya, pero siempre hay algún otro servicio de inteligencia que les hace la cama y les denuncia. Y por lo tanto es difícil que se produzcan. Esta semana, sin lugar a dudas, informativamente hablando, por lo menos en nuestro país, ha sido la semana de la sentencia respecto a los atentados del 11 de marzo. Una sentencia que ya ha dado mucho que hablar, que seguirá dando muchísimo que hablar y que, sin embargo, nos hace plantearnos una serie de cuestiones. En función del dictamen del juez, en función de lo que se conoce ahora mismo sobre el terrorismo islamista o yihadista en nuestro país, en función de lo que tú conoces respecto a las informaciones que se manejan en los servicios de inteligencia, creo que una de las grandes preguntas que nos tenemos que hacer a partir de este momento es si puede volver a ocurrir algo similar a aquello o si nuestras autoridades y los garantes de nuestra seguridad están tomando las medidas adecuadas. Ahora mismo en España, sin duda, hay varios grupos. Cuando hablo de grupo, no hablo de grupos constituidos, sino gente que puede estar soñando con repetir acciones como las del 11M. La única diferencia con en estos momentos con lo que ocurrió hace ya va para casi 4 años es que antes había 10, 12 policías, 15, había 10, 12 agentes del CNI investigándoles. Ahora mismo hay cientos de gente, de profesionales, que están buscando e infiltrándose en esos grupos. El CNI tiene incluso abierto redes en montones de ciudades donde se van acumulando ese tipo de emigrante que de alguna forma pudiera ser manipulado, pudiera ser dirigido para sumarse a determinados grupos para cometer ese tipo de atentados. Además, no me cabe ninguna duda de que la policía también, por ejemplo, está teniendo a algunos de sus agentes enjaulado en prisiones donde están todo este tipo de gente, ¿no? Uh-huh. Para obtener esa información incluso en las mismas prisiones. Posibilidad de que se repita, hay. Por desgracia es muy complicado evitarlo. Pero lo que sí es verdad es que la prevención que hay ahora no la había y es muy complicado que se vuelva a poder realizar. De todas formas, en función de la sentencia, en función de cómo desaparece la existencia de una organización internacional o piramidal o horizontal, como queramos, la no existencia de órdenes exteriores por parte de algún jefe, el hecho de que la célula en concreto que fue responsable del suceso del 11 de marzo, en función de lo que dice la sentencia, fuera tan independiente, se gestara tanto dentro de nuestro territorio y actuara de forma tan autónoma, ¿eso no te hace pensar que hace mucho más complicado el seguimiento al no poder establecerse una, bueno, pues tenderse una tela de araña sobre las diferentes redes, sobre su organigrama? Se sabe que Al-Qaeda es una marca y, por lo tanto, que lo que hace es dar doctrina, es decir, hacer decir hay que cometer atentado, hay que ir contra este objetivo o contra este otro. El hecho de que la gente venga a España, pero no exista esa organización, puede parecer que lo dificulta, pero en realidad permite una más fácil disolución, porque los agentes del CNI están infiltrándose, están conviviendo con todos ellos, ¿no? Y ahora disponen de una información muy previa a la constitución de esos grupos. Ahora tenemos la posibilidad de detenerlos incluso antes de que hayan organizado determinados tipos de atentados, ¿no? Ojalá nunca se vuelva a repetir, ese es el objetivo. Esperemos de todos, que no. un suceso de esas características y ya quede única y exclusivamente para la historia, el 11 de marzo. Otra fecha que está en la historia, de la que se han cumplido las bodas de plata hace tan solo unos días, es ese 28 de octubre, el día de la victoria del Partido Socialista en esas elecciones 25 años, sí, que tanto cambiaron en la historia de este país. Sin embargo, casi ha pasado más de puntillas otro aniversario, que es lo ocurrido el día anterior o lo que podría haber ocurrido a raíz de un intento de golpe de Estado del 27-O, como hemos dicho en la introducción. Esto fue en el 82, la victoria. En el 81 hubo un golpe de Estado, el del 23-F, que llevó a la cárcel a una serie de militares, pero no todos. Entonces quedaron una parte de golpistas fuera y estos prepararon un golpe para el día anterior de las elecciones. En ese golpe, básicamente, hubo tres detenidos, tres grandes responsables, que era el coronel Muñoz y los tenientes, el teniente coronel Crespo Cuspinera y su hermano Juan Crespo Cuspinera. Aquí hay un detalle muy importante, un detalle que ha pasado muy desapercibido, de cómo consiguió el servicio secreto acabar con ese golpe de Estado. Todo eso ocurrió a primeros de mes, de ese mes del 82. Los grupos operativos, los James Bond, estaban siguiendo en ese momento a una serie de militares sospechosos de ser golpistas. Uno de ellos era el coronel Muñoz. Entonces, un día de ese mes le estaban siguiendo y este se dirigió a la cárcel donde estaba el general Milán del Bosch. Cuando salió de prisión, se dieron cuenta que llevaba un maletín. Subió a su coche, antes de entrar, metió el maletín en el maletero y se fue directamente al restaurante Biarritz, donde se estaba celebrando un homenaje al líder de la extrema derecha, Blas Piñar. Bueno, cuando salió, llevaba el maletín en la mano. Sin embargo, cuando estaba casi a punto de entrar en el homenaje, se dio media vuelta, dudó, y volvió con el maletín y lo volvió a meter en el maletero del coche. Cuando entró, los agentes operativos que estaban siguiendo se dieron cuenta de que llevaba algo importante ahí. Entonces, rápidamente se dividieron, unos entraron para vigilarle, para mantenerle vigilado, y los otros, rápidamente, ya sabes que dentro de todos los equipos del CNI hay siempre un cerrajero, abrieron el maletero del coche y abrió allí todo muy rápido el maletín, siempre que sin dejar huella. Claro. Cuando abrió el maletín, descubrieron que había un montón de documentos que eran todas las pruebas del golpe de Estado. ¿Qué es lo que hicieron? Rápidamente se las llevaron, las fotocopiaron y las dejaron en su sitio. ¿Por qué? Porque era muy importante que él no se diera cuenta. Claro. Entonces vieron la documentación rápidamente y se dieron cuenta que había, ¿qué te voy a contar? Todo. Los nombres, a quienes había que detener, cómo había que acabar con el rey, cómo había que acabar con el gobierno. Tremendo. Vamos, era el libro de instrucciones del golpe de Estado que se estaba fraguando. Efectivamente. Solamente había un problema. Ese problema era que esas pruebas no se las podían llevar al juez. Entonces, ¿qué decidieron? Lo pusieron todo en su sitio y le siguieron. Y cuando él llegó a su casa, habían conseguido una orden del juez y les permitió entrar en la casa y coger oficial y legalmente todos esos papeles que ellos ya tenían en su poder. Es decir, habían reconvertido la ilegalidad en legalidad. Fue una actuación fantástica de nuestros servicios secretos, desde luego. Sí, ya entonces, en el año 82, un gran éxito. Fernando, ha sido un placer poder contar contigo en esta nueva etapa, en esta materia reservada. Sabes que las despedidas con Juan Antonio,

Kammerwaller se llama, y sobre todo de un profesor español que ahora mismo es catedrático de la Universidad de Barcelona, que se llama Josep Padró, y que su tesis doctoral pues se dedicaba a recopilar ese tipo de objetos aparecidos en el litoral mediterráneo español. Luego, bueno, pues van apareciendo artículos en cada una de las excavaciones que se producen en dentro de los fenicios en España. Bueno, pues lo que aparecen son pues algunos pequeños objetos que luego forman parte de la publicación final de esa excavación. Los escarabeos, es decir, los escarabajos, ¿qué significado tenían este tipo de objetos que tantos han encontrado en la península ibérica? Bueno, los escarabeos son una parte peculiar del mundo egipcio, porque se fabricaron millones a lo largo de esos miles de años, ¿no? El escarabajo pelotero es para los egipcios una manifestación de muchas cosas. Entre ellas, pues es el escarabajo que impulsa al dios Ra, al sol, por todo el firmamento durante el día. Es también un símbolo de renacimiento, porque esa pelota de barro, en realidad no es una pelota de barro, sino que es una pelota de estiércol, es decir, de material orgánico. Entonces el insecto, el escarabajo mete sus huevos dentro, y cuando eclosionan dentro, pues se alimentan de ese material orgánico y finalmente salen a la luz desde el interior. Entonces esa pequeña aparición milagrosa de vida desde una pelota de barro, pues hizo pensar a los egipcios que el escarabajo era, pues eso, un animal con alguna simbología divina, ¿no? Entonces eso les permitió pues incorporarlo a su mitología, y de hecho incluso a su vocabulario, a su lengua, porque Heper, que es como se llama ese escarabajo, es un verbo y significa transformarse, convertirse en. Y bueno, pues lo utilizaron en forma de amuletos, por lo general bastante pequeñitos, de pocos centímetros, pues para un poco para hacerse publicidad. Es una palabra que está mal empleada, pero la define bastante bien, porque se podía poner el nombre del faraón en la parte plana de este pequeño amuleto. Entonces pues se repartían, y era a la vez un detalle del faraón que indicaba que su poseedor pues tenía cierto encanto dentro de la corte, o por lo menos había llegado hasta el interior de ella, y además servía para que la gente que era pues analfabeta en un 99% de las ocasiones en el antiguo Egipto, pues empezara a conocer el nombre, por lo menos los signos que formaban el nombre del faraón, ¿no? La isla de Ibiza, no en la península, pero sí en España, para algunos es la isla de Bes, y luego descubrimos que Bes es uno de los dioses del panteón egipcio. ¿Esto es casualidad o posiblemente se debe a algo? Pues posiblemente sea la influencia de los fenicios. La isla de Ibiza es un importante centro, fue un importante centro desde donde llegó la colonización fenicia. Los fenicios llegaron por la parte de arriba del Mediterráneo, porque es allí donde las corrientes permiten llegar, ¿no? Entonces la isla de Ibiza pues es un punto importante, y el dios Bes tiene una particularidad que es, bueno, además de su forma, que es bastante chocante, es la forma de un enano que tiene unos mofletes bastante hinchados y colorados, con barbas hirsutas, una especie de corona de plumas en la cabeza, y en la mano pues puede no llevar nada, o puede llevar un cuchillo, un símbolo de protección, etcétera, etcétera. Y tenía una connotación muy muy concreta, que era la de proteger a las madres, a las parturientas y a los niños recién nacidos de todo mal. De modo que, bueno, pues las mujeres acababan aceptando en un mundo que no tenía, pues eso, la medicina que tenemos ahora, que no conocían lo que era la higiene, como la entendemos en una sala de cirugía, pues cualquier cosa era buena para evitar los peligros de la maternidad. Entonces podemos imaginar que Bes era un dios muy aceptado. Y representaciones de este dios también se han encontrado, ¿no? Sí, sí, muchísimas. La verdad es que la isla de Ibiza hay muchas, pero también se han encontrado en la península. Es uno de los restos egipcios que aparecen con una cierta asiduidad en España. Y otros son los, no sé si lo pronuncio bien, los Useptis. Useptis. ¿De qué se trata? Pues los Useptis son esas figuritas que todo el mundo habrá visto, casi todo el mundo habrá visto, que son como pequeñas momias. Fabricadas en fayenza o en piedra o en barro, y tienen una función concreta, una función funeraria. cuando los egipcios morían pensaban que continuaban la vida en el más allá, y en el más allá también estaban sometidos a la realización de trabajos obligatorios para el faraón, lo que se llama la azofra en español. Y bueno, pues las figuritas estaban precisamente para que el difunto no tuviera que trabajar. Uh-huh. Es la figura Abushepti, significa algo así como respondedor, y tenía el nombre del faraón, el nombre del difunto escrito en el pecho o en las piernas, y acompañado de eso una pequeña fórmula del libro de los muertos, donde decía: yo responderé cuando diga tu nombre y te manden a hacer algún trabajo. Entonces se suponía que cuando alguien en el más allá encargaba a fulanito de tal, te toca acarrear espuertas. Bueno, entonces aparecía uno de sus usheptis y decía: ay, aquí estoy yo y hago las labores de este señor que habéis llamado. Hubo un momento en que, bueno, la gente más rica, con más capacidad económica, lo que hacían era tener un usheptí para cada día del día, uh-huh. digo, del año. Entonces, además de esos 365, había un usheptí capataz por cada 10 usheptis trabajadores, con lo cual al final una persona, un rey, un noble, podía acabar con 401, si no me equivoco mal, las cuentas usheptis dentro de su tumba. Y tampoco debemos olvidar que también en la península ibérica han aparecido restos arqueológicos egipcios que después han resultado ser falsificaciones. Sí, bueno, en realidad es una, la vemos ahora y vemos, comprendemos al instante que es una falsificación la mar de burda, pero cuando se descubrió en 1850, bueno, Egipto estaba empezando a ser estudiada de forma científica. Es 1850 es el año en el que Lepsius empezó su andadura por Egipto, esos 3 años que estuvo de visita arqueológica, y bueno, pues hubo un señor que en Tarragona, seguramente fue él el encargado de la, o quien encargó la falsificación, pues hizo una especie de tumba con algo que a él le debía parecer muy egipcio, y bueno, esa decoración ahora mismo la vemos y nos parece muy muy chusca, pero en ese momento, que en España, como casi ahora, no había egiptólogos, ahora entonces menos, pues llamó bastante la atención, incluso la Academia de la Historia pues pagó la publicación de unas litografías de esa tumba, pero gracias a Von Minutoli, que era uno de los miembros del cuerpo diplomático alemán que estaban en España, pues él preguntó a sus compatriotas, y bueno, le dijeron que finalmente que eso de verdad, que tenía muy pocas posibilidades de ser una tumba egipcia de verdad. Y 10 años después, efectivamente, un alemán la estudió a fondo y bueno. Demostró que no era egipcia. La verdad es que si vemos ahora las imágenes nos parecen de todo menos egipcia, pero en esa época hizo creer a muchos que se trataba de un resto, sí, de esas características, ¿no? La verdad es que hubiera sido una cosa francamente inaudita, ¿no? Porque los egipcios para ser egipcios tienen que enterrarse en Egipto, en su tierra, si no tiene poca razón de ser sus creencias funerarias. Imhotep, no el Imhotep de la novela de Mika Waltari, sino el Imhotep real de la literatura egipcia, al final de su narración lo que hace es aceptar la llamada del faraón, que le dice: te estás haciendo viejo, ¿por qué estás allí en Canaán? Ven con nosotros que tenemos una tumba y así podrás descansar donde debes, que es en la tierra de Egipto. Aunque ir a Egipto, pese a que los precios son cada vez más económicos, pero no es algo que esté a la orden del día ni que uno pueda hacerlo siempre que lo desea. De todas formas, sin salir necesariamente de España, podemos encontrar algunas zonas, algunos restos, algunos museos, lugares muy interesantes para vivir Egipto muy de cerca. En Madrid, ¿cómo no pensar en el Templo de Debod? En el Templo de Debod, por ejemplo, y cerca está también el Museo Arqueológico Nacional, que tiene una sala con piezas interesantes. En Barcelona, por ejemplo, también está el Museo Jordi Clos, que bueno, tiene algunas piezas curiosas también. Pero bueno, lo más llamativo sin duda es el Templo de Debod, que hay gente que no lo sabe, pero en realidad, al fin y al cabo, es un templo egipcio que está construido o erigido de nuevo en medio de la capital de España, en un parque, lo que antes era conocido como el cuartel de la montaña. Es un templo egipcio, pero no muy egipcio, porque es un templo construido aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, en Nubia, por faraones que se consideraban los herederos de los soberanos egipcios.

3:05, 2:05 en la Comunidad Canaria. Comenzamos aquí nuestra tercera hora, la agenda cultural y el cómic, con Martín Expósito y Raúl Sogún. Escucharemos lo nuevo de Mago de Oz. También estaremos en el Festival de Manga que se está celebrando, que concluye mañana en Barcelona. Además, muchas recomendaciones y comentarios sobre el mundo del noveno arte. Y, por supuesto, la cita semanal con José Manuel Escribano, con el cine de su mano, de la mano de Juan Antonio Cebrián, que iniciaba, que arrancaba la temporada hace tan solo unas semanas junto a José Manuel, de la forma que vamos a escuchar. ¡Qué maravilla! Aquí estamos, en este callejón de nuestro querido don José Manuel Escribano, decano de los colaboradores de La Rosa de los Vientos, decano de los de Turno de Noche, decano de Onda Cero, en fin, decano con mayúsculas. Vamos a iniciar la decimoséptima temporada juntos. Eso ya es un logro, es un mérito, un milagro casi. ¿Qué tal, mi querido José Manuel? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Pues nada, sí que es un milagro, sí. Sobre todo que, hablando de cine, tantos y tantos años, ¿verdad? Tantas y tantas semanas, y no se acaba el tema, ¿no? Debe ser que el cine de verdad es algo importante, es algo eterno. Es verdad, alguno quiso sentenciar al cine allá por 1900 algo. Exactamente. Y llevamos ciento y pico años. Sí, no, yo creo que lo mejor de todo fue cuando los hermanos Lumière hicieron aquellas primeras proyecciones y un avispado productor de entonces le quiso comprar el invento y los hermanos Lumière dijeron: no, hombre, no, no le queremos engañar, si esto no tiene futuro. Esto no tiene futuro. Yo creo que a partir de ahí... Es como que esto no pasará de los salones privados. Exactamente, ¿sabes? Esto es una tontería de feria que se acaba en sí mismo, ¿no? Sí, bueno, en fin, bueno, pues... Pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos con películas de 100 y más millones de dólares de presupuesto y, en fin, pues haciendo un espectáculo prácticamente cada semana. Así comenzaba la primera entrega del Callejón del Escribano en esta temporada, la undécima de La Rosa de los Vientos. José Manuel Escribano, buenas noches. Buenas noches, Bruno, buenas noches. ¿Cuántos recuerdos en el inicio de esta decimoséptima temporada, verdad? Pues efectivamente, los recuerdos acumulados de tantísimos años, tantísimas noches, tantos ratos hablando de cine, tantos ratos de amistad, de buen rollo, como se dice ahora. Bueno, pues tantos ratos, Bruno, tantos ratos. Y habéis contado tantas cosas en estos 17 años, habéis compartido momentos en los cuales habéis asistido además al crecimiento del cine español juntos de una forma extraordinaria, ha sido en este tiempo, sea decano, Juan Antonio, pues son 17 temporadas. Pues sí, nada menos. Es verdad, Bruno, ha habido momentos para todo, ¿verdad? Pero ha habido buenos momentos, ha habido momentos de cierta espectacularidad, ¿verdad? Cuando nos podíamos a contar aquello de los Óscar. Y como tú dices, también hemos vivido, bueno, pues una cierta revitalización del cine español a raíz del centenario del cine, ¿verdad? Todo esto se puso de moda y nuestro cine, el cine español, que siempre ha sido pequeñito y que, no nos engañemos, nunca ha podido competir con el cine americano, ni ahora ni antes tampoco, pero sí que es verdad que ha vivido una revitalización, una revigorización. Hoy hablamos de cine español y yo creo que lo hablamos sin complejos, o por lo menos yo lo siento así, creo que así lo debemos hacer. Y en estos 17 años con Juan Antonio, la labor ha sido extraordinaria porque habéis cooperado a todo esto, ¿verdad? A hacer grande el cine en la radio durante tanto tiempo, cuando mucha gente dejó de creer en la radio, en el mundo del cine. Pues espero que haya sido así, Bruno. Por lo menos esa era nuestra intención y así lo hemos hecho cada noche, cada ratito de estos, poniendo el corazón y poniendo el alma, te lo puedo asegurar. Y hoy en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián, como siempre, con José Manuel Escribano, la revista de cine. Sus hijos no sabían cómo se ganaba la vida, ni por qué se mudaban tanto. Ni siquiera sabían su auténtico nombre. No se arrepentía de sus robos ni de los 17 asesinatos que afirmaba haber cometido. El 5 de septiembre de 1881, Jesse James cumplió los 34 años de edad. No me puedo creer que esté aquí sentado con Jesse James. Me he pasado noches enteras despierto, sin poder dormir, boquiabierto, leyendo acerca de tus aventuras. Son todo mentiras. Es interesante cómo tú y yo coincidimos en tantas cosas. Eres el menor de los tres hermanos James y yo el menor de los cinco hermanos Ford. Tienes ojos azules, yo tengo ojos azules, mides 1,77 y yo mido lo mismo. En la portada, Brad Pitt, de actualidad por el asesinato de Jesse James por el cobarde, sí, Robert Ford. Sí, este es uno de los grandes estrenos de esta semana. el asesinato de Jesse James, la película de Andrew Dominik. Andrew Dominik ha sido ayudante de Terrence Malick y esto se nota porque hace un cine espectacularmente contemplativo, diría yo, si es que vale así el adverbio y el adjetivo detrás. Bueno, Brad Pitt es el protagonista, es el personaje de Jesse James, este Jesse James descreído, un poco crepuscular, que oíamos hace un momentito, en su versión doblada. Está muy bien el personaje. Bueno, Brad Pitt ganó el premio en Venecia y su doblaje en español también está bastante bien. Y con él está Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, que hace de Robert Ford. Robert Ford fue realmente, esta es una historia verídica, el asesino, traidor por la espalda, de Jesse James. No sé si tanto cobarde como, desde luego, un hombre absolutamente abducido. Estaba totalmente, bueno, desencajado por la vida de Jesse James, que él quería repetir en su propia vida, y no se le ocurrió nada más que esa auténtica tragedia. La película es un western un poquito especial, yo creo que en lugar de grandes llanuras, pues tiene grandes desiertos anímicos, porque la verdad es que es de una introspección psicológica bastante importante. No es un western al uso, no es una película facilita de ver, es lenta, y cuando yo digo que una película es lenta, a mí que me gusta mucho el cine lento, es que de verdad es lenta. De manera que hay que prepararse, pero yo creo que merece la pena ver este grandísimo espectáculo, grande también en la extensión, 2 horas y media, no nos engañemos. El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford y Brad Pitt de absoluto protagonista. Un personaje de Brad Pitt, además, que ya lleva muchos años siendo protagonista del cine, pero que además, poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido ganando un crédito muy grande, ¿verdad? Absolutamente. Brad Pitt es un gran actor. Cuando sus personajes lo merecen, como en este caso, desde luego, pero además es un hombre de cine, es productor, interviene directamente en sus películas siempre que puede, y eso se nota. De alguna manera, el futuro del cine, en la parte que le corresponde, pasa por Brad Pitt, sin ninguna duda. Brad Pitt, que ha sido la portada del Callejón del Escribano esta noche. Y la actualidad nos lleva a Valladolid. Allí se acaban de entregar los premios de la Semana Internacional del Cine, en la edición número 52, nada menos. 52 de la Semincy, la Semana del Cine. Y yo creo que estamos de enhorabuena, porque la espiga de oro ha sido para nuestro amigo Gerardo Olivares, amigo de tantos años, sí. Y desde luego uno de los grandes documentalistas del cine español. Su película, la película ganadora, 14 kilómetros, es un documental que cuenta la aventura de dos personas en medio de este terrible drama de la inmigración africana a través del Estrecho de Gibraltar. Esos son los 14 kilómetros a los que alude el título, y esta película es un documental de verdad, no de estas cosas con entrevistas, con retazos, bueno, que también vale, ¿no? Pero este es un documental como los antiguos documentales, eso que Gerardo sabe hacer fantásticamente. Estoy convencido de que ha sido un premio de lo más merecido. La espiga de plata ha sido para Plaza del Salvador, una película de Christoph Krause y de Joanna Kross, un matrimonio polaco. La película se ha llevado también el premio a la mejor actriz para su protagonista, Jovita Budnik. El premio al mejor actor ha sido para Karl Markowitz por Los falsificadores, la película austríaca de Stefan Ruzovitsky, y Eran Colorin, que es una directora israelí, ha ganado el premio a la mejor dirección, a la mejor dirección Nobel en este caso, y además también la película se ha llevado el premio al mejor guión. La película se llama La visita de la banda. Nada menos que 52 ediciones, que es uno de los grandes veteranos de los festivales de cine, y además con una lista de premios, hemos citado algunos, pero gigantesca, ¿no? Gigantesca. En Valladolid, en este domingo que ahora empezamos, se van a estar todo el día viendo los premios del festival, porque hay premios prácticamente para todo. Estos son los premios de la sección oficial. Es verdad, Bruno, es uno de los grandes festivales, detrás de San Sebastián, que es festival de clase A, competitivo internacional, pues está Valladolid, que no tiene esa categoría. Por eso en Valladolid se pueden ver películas ya premiadas en otros festivales y ya proyectadas, estrenadas en algunos países, pero eso no le quita calidad, todo lo contrario. Valladolid sigue siendo una de las grandes citas del año del cine internacional en España. Hace unas semanas ya conversabas con Juan Antonio de que las cosas estaban complicadas en Hollywood con los guionistas, y finalmente se confirma que llega la huelga. Tremendo. Llega la huelga a partir de este mismo lunes, dentro de unas horas prácticamente, los guionistas de Hollywood se ponen en huelga. El sindicato, el WGA, que cuenta nada menos que con 12.000 miembros, yo no sabía que había tantos guionistas, ni siquiera en todo el mundo, pues van a la huelga, efectivamente. No ha habido acuerdo con los productores. Lo que piden los guionistas, sobre todo, es una mejora salarial, sobre todo en lo que tiene que ver con el cine en DVD, en Internet, en los móviles, en la serie de televisión también. Dicen los guionistas que están cobrando por cada DVD entre 4 y 5 centavos de dólar y piden 8, que es casi el doble, pero que sigue siendo, yo creo, que una minucia. Yo creo que se los deberían dar, Bruno, 8 centavos por DVD y nos evitábamos la huelga. En fin, bueno, pues parece que no hay solución. A los guionistas les apoyan los actores, no es que vayan a estar en huelga los actores, que el sindicato de actores reúne a 150.000 intérpretes americanos, pero de momento apoyan, quizá los directores también. Y hombre, esto la verdad es que es un peligro, porque no tanto las películas inmediatas, que lógicamente ya están contratadas, ya tienen su guión, ya están firmadas, se van a hacer, pero sí las siguientes, y sobre todo muchas de las series de televisión, incluso los late night, esto es el de Jay Leno, el de David Letterman, pues bueno, están en peligro de no poderse emitir en las próximas semanas por la huelga de los guionistas, naturalmente. Y hay un antecedente, creo que era en el año 88, y Hollywood lo pasó mal. Muy mal. Aquella huelga duró 22 semanas y costó 500 millones de dólares de la época, es decir, de hace 20 años, con lo cual la huelga, si se prolonga, puede tener un coste verdaderamente notable. Yo creo que se tiene que arreglar, ¿no? No va a llegar a esas 22 semanas, ni mucho menos, en eso confío. Y vuelve otra vez más Star Trek. Pues sí, Star Trek, hace 39 años de la emisión del primer episodio por televisión, y vuelve nuevamente al cine. Es el 15º largometraje de la serie. De nuevo va a estar dirigido por J.J. Abrams. Y bueno, como parece que la serie estaba un poquito agotada y no cuesta nada viajar en el tiempo, pues lo que va a contar esta nueva película va a ser la juventud del capitán Kirk. Es decir, nos vamos a ir ahora hacia atrás, cuando el capitán Kirk era entrenado en la flota espacial. Ahora lo va a interpretar Chris Pine. Naturalmente, William Shatner no puede hacer el papel porque está muy mayor. Chris Pine es un actor americano joven, le hemos visto en Devuélveme mi suerte y en Princesa por sorpresa, junto a Anne Hathaway, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues estará Chris Pine, estará Zoe Saldaña, Eric Bana, Simon Pegg, John Cho y Leonard Nimoy. Leonard Nimoy, que tenía 35 años al comienzo de la serie y ahora tiene 76. ¡Qué barbaridad! Yo creo que el secreto es que los vulcanianos envejecen al revés. Uh-huh. Es decir, en este episodio de la juventud estará más viejo que ninguno, pero es cosa de los vulcanianos que son así. Nada menos que 15 entregas y nadie anuncia que esta sea la última, ni mucho en menos. En absoluto, ¿no? Porque además es que la cosa funciona, ¿no? Bueno, los seguidores de Star Trek son legión, son bueno, pues casi un dogma, ¿no? Yo he estado en alguna de sus fiestas y además de hacer así con los dedos, pues se visten, se disfrazan y viven el fenómeno Star Trek a fondo, de manera que hay futuro también aquí para muchísimos años. Que tuviese un acento Guillermo del Toro, de Guillermo del Toro. Del laberinto. Quería que tuviese un acento muy leve y entonces pues teníamos que trabajar con alguien. Entonces llamé a una persona que conocía a una chica que estudió filología, que además bueno, pues es periodista y que sabe lo que es esta profesión de alguna manera, ¿no? Y que se podía un poco adecuar a los ensayos, a todo lo previo que lleva, todos los previos que lleva un rodaje, ¿no? La preparación de una película. Y entonces estuvimos un mes, Rebeca y yo, todos los días nos veíamos. Yo ensayaba por las mañanas con Guillermo y después de comer pues pasábamos, digamos, todo el texto de la película poco a poco con el acento. Tuvimos llevaba una grabadora, yo me escuchaba, era terrible para mí escucharme, entonces pedí que me lo grabase ella para escucharla a ella, ¿no? Y bueno, así hasta que lo hicimos. Y así se preparó Maribel Verdú, así lo contaba, para su papel en El laberinto del fauno, pues que es sí, una de sus últimas grandes interpretaciones y que es nuestro personaje de la semana. Pues sí, homenajeamos hoy a Maribel Verdú, que acaba de cumplir el pasado día 2, 37 añitos y 37 años y casi 50 películas, ¿eh? Nada parece menos. Mentira, ¿no? La verdad es que empezó muy jovencita, empezó su carrera descubierta por Vicente Aranda en El crimen del capitán Sánchez, de la serie de televisión La huella del crimen, en el año 84, con 14 añitos, y dos años después, pues ya llamó la atención de todo el mundo en 27 horas, la película de Moncho Armendáriz, con Antonio Banderas, precisamente. precisamente, y en El año de las luces, de Fernando Trueba, con Jorge Sanz, una de sus parejas artísticas. Con Jorge volvió a coincidir en Amantes, Carreteras secundarias, Tuno negro, La gran ilusión, Tiempo de tormenta, Los jinetes del alba, y por supuesto en Belle Époque, también de Trueba, la película que ganó el Oscar, recordamos, ¿no? Bueno, precisamente con Amantes, de Vicente Aranda, del año 91, inauguró Maribel una década magnífica. Hizo 18 películas en los 90, entre ellas El sueño de Tánger, Salsa rosa, Belle Époque, El amante bilingüe, Huevos de oro, Canción de cuna, La celestina, La buena estrella, en fin, además de la serie de televisión Canguros y Ellas son así. Luego llegó El portero en el año 2000 y Tu mamá también en el año 2001, de Alfonso Cuarón con Diego Luna y Gael García Bernal, que tuvo un enorme éxito internacional, y ahí, contra todo pronóstico, pues sufrió una caída en picado, un par de malísimas películas, y luego desde el año 2003, pues al paro. Y tres años después, afortunadamente, rescatada por Guillermo del Toro, como oíamos hace un momentito, con el otro bombazo, El laberinto del fauno, su auténtico relanzamiento. Desde entonces, muchísimo éxito, no para. El niño de barro, Siete mesas de billar francés, que ha tenido muchísimo éxito en San Sebastián, y en el que mereció, desde luego, el premio ella también. Oviedo Express, de la que hablamos hace un momentito. La zona, de inmediato estreno. Y después, Gente de mala calidad, Los girasoles ciegos, que se va a rodar, o que se está rodando ya, la próxima de Cuarón, e incluso algún proyecto más que suena, incluido posiblemente uno con Francis Ford Coppola, nada menos. Maribel Verdú es una estupenda, una magnífica actriz, se lo sabe todo en el cine ya, ha trabajado con los mejores actores y también con los mejores directores, Aranda, Del Toro y Trueba, pero también Viegas Luna, García, Martínez Lázaro, Gómez Pereira, Gerardo Vera, Ricardo Franco, Saura. Premios, pues también ha tenido muchos. No el Goya, lo ha acariciado en 4 ocasiones, pero sí ha ganado un premio del Círculo de Escritores por La buena estrella, un Fotogramas por Canguros, un Ondas por Amantes, un Ariel del cine mexicano por El laberinto del fauno, y luego otros internacionales, incluido uno curioso, uno de la MTV por El mejor beso del año, el que se dio con Gael García Bernal en Y tu mamá también. Maribel Verdú, yo creo que es sin duda una de nuestras mejores actrices, con toda la vida por delante además, porque es jovencísima. Es jovencísima, va a trabajar con Ford Coppola, como nos acabas de contar, no tiene todavía el Goya, con lo cual, bueno, uno tiende a pensar que quizá le queda todavía lo mejor. Le queda lo mejor, hombre, el Goya se lo tienen que dar ya, en la inmediata ocasión, si no este año, que va a estar muy currado, desde luego, pues enseguidita, porque, hombre, de alguna manera el Goya es la consagración en el cine español, ¿verdad? Y Maribel se lo merece por toda esa vida, pues sí que son 20 y pico de años de sus 37 trabajando en el cine, caramba. Maribel Verdú, que ha sido nuestra protagonista en El callejón del escribano. Ya llegan, ya están aquí los comediantes. Un actor debe ser su personaje a todas horas, por dentro y por fuera. He conocido muchos hombres y ninguno como él. Los necesitamos. Te seguiré engañando, querida. Te engañaré hasta el final de tus días. ¿También quieres tirarte a la mujer del alcalde? Usted y yo tenemos algo en común. Los cuernos. ¡Álvaro se ha pegado un tiro! Llevan casi un año casados y es muy celosa. Mario no lo dice. Hace. Quiero a Ernesto, pero solo pienso en él. Quiero verlo, te lo supe. Gonzalo Suárez, que tiene nueva cinta, Oviedo Express. Oviedo Express, la nueva película de Gonzalo Suárez, producida por Juan Gona. El guión también es de Gonzalo Suárez, y los protagonistas principales, Aitana Sánchez Gijón, Carmelo Gómez y Bárbara Goenaga, en un reparto absolutamente coral, del que acabamos de oír ahora mismo pues algunos fragmentos. Esta es la nueva película de uno de los más originales e inteligentes directores españoles, un veterano además, Gonzalo Suárez, 73 años y una larga carrera, con películas muy interesantes, Ditirambo, El extraño caso del doctor Fausto, Aom, Morbo, La regenta en el 74, Epílogo, Remando al viento, La reina anónima, El detective y la muerte, Mi nombre es Sombra. Suárez es también guionista y también un formidable novelista, lo que hace que sea capaz como ninguno de acercar cine y literatura hasta casi fundirlos en sus películas. Ahora lo hace también con esta propuesta, que arranca cuando un lujoso tren Si no hay ave que llegue el Oriente Express, explica él, un lujoso tren lleva a Oviedo a una compañía de teatro que va a representar en el Campo Amor, el más importante teatro de Oviedo, una versión de La Regenta. El argumento de la película está inspirado en una obra de Stefan Zweig, Angustia, que enlaza poéticamente las peripecias matrimoniales de la esposa del alcalde de Oviedo, en la película, con las de la regenta de Clarín. Al mismo tiempo, toda la compañía vive al mismísimo filo de la navaja, psicológicamente hablando, enzarzada en un sinfín de enredos amorosos, megalomanías, alcohol, drogas y música. Mucha música, venga o no a cuento. Bueno, ello hace que hasta el aire que se respira en cada fotograma, o que se refleja en espejos, cristales y sombras, exhale un poderoso aroma a falso. Y este es el tema, y Gonzalo Suárez nos propone numerosas claves, y hasta sus intérpretes lo proclaman, el arte como falsificación. Esto, que está claro desde Magritte y su pipa para acá, resulta todavía sorprendente porque el cine, que está muy cerca y a la vez lejísimos de la realidad, raramente lo ha abordado con tanta franqueza. Suárez sí, lo ha intentado en más de una ocasión y se ha ido acercando cada vez más a esta solución que parece ser definitiva. La película es la historia de una superchería, de varias y continuas supercherías verdaderamente, pero ella misma es una superchería. Es una obra que parte de una novela para encajar en ella otra novela que va a ser forzada, convertida en teatro, con la escenografía más surrealista que se pueda imaginar, y todo ello filmado, montado y elaborado para la pantalla. No se puede pensar en mayor falsificación de la vida, la naturaleza, la realidad, pero es una traición voluntaria, asumida y enormemente poética. Lo demuestra además la propia graduación de los personajes y sus escenarios. En el ensayo teatral, los actores gesticulan, sobreactúan, son títeres entre un decorado que se cierne sobre ellos, repleto de ojos ciegos y lenguas mudas. En el otro extremo, Emma, la mujer del alcalde, se debate con toda sobriedad entre el respeto a su marido, las artimañas de su madre y la pasión que despierta en ella el clérigo don Juan protagonista. Esta parte es verdad en la ficción y solo exagera cuando más se acerca al melodrama literario original. En ambos extremos, entre ambos, toda la escala cromática que va desde los apuntes documentales del Oviedo contemporáneo, Jorge Sanz en mudo diálogo con la efigie de Woody Allen, a la misma representación mágica de la ciudad, sumida en un ensueño romántico de noches al trasluz, jardines reinventados y fino orvallo que cala el alma. Por allí zigzaguean el matrimonio de regidores, las figuras de la compañía, egoístas y desencantados, el director pretencioso, la actriz joven que quiere prosperar y el actor maduro en tristísima decadencia, y también los demás figurantes y tramoyistas, y además la cronista oficial de la villa, una periodista sin escrúpulos, para que haya de todo. La película, por todo esto, pues no es muy fácil de ver. Es complicado seguir a Gonzalo Suárez en todo su juego, lleno de altibajos estilísticos y narrativos, cambios de plano, de secuencia, de intención y de estilo, con un atrevimiento interpretativo de altísimo voltaje. Suárez fuerza a sus actores, los somete, los desnuda psicológica y físicamente, y casi casi los agota. El espectador, naturalmente, siente el esfuerzo, y eso sí, si es capaz de ponerse a su altura, recibe agradecido las bondades de un espectáculo que no se agota en sí mismo, sino que sigue vivo en la retina y en la conciencia mucho después de terminar. Y como decía Juan Antonio, siempre al finalizar esta sección, combinando calidad, crítica y taquilla. El Super 10 de José Manuel Escribano, lo repasamos, número 10. Pues en el número 10 tenemos El ultimátum de Bourne. Después de 11 semanas va bajando la película de Paul Greengrass. Número 9. En el 9, Saw 4, una cosa terrorífica, y van 4 ya de esto mismo, dirigido como siempre por Darren Lynn Bousman, primera semana en la lista. Número 8. Conversaciones en mi jardinero, 5 semanas en la lista, y también bajando esta estupenda película francesa de Jean Becker. ¿Y en el número 7? En el número 7 está Super Salidos, que es una cosa, yo creo que más graciosa de lo que su título parece indicar. 2 semanas en la lista, ha subido 2 puestecitos. ¿Y en el 6? En el 6, Ratatouille, en este momento la película más más veterana de la lista, 13 semanas con nosotros, una película de animación de Brad Bird y Jumping Kawa. Número 5. Película de la semana, un estupendo, un fantástico y además muy necesario documental. Se llama Tierra, lo han dirigido Alistair Fotherhill y Mark Linfield. Es primera semana en la lista, película de la semana, y tiene que verla todo el mundo. Número 4. Aquí está Cassandra's Dream, la nueva película de Woody Allen con Ewan McGregor y Colin Farrell. 2 semanas y subiendo. Llegamos al podium, Escribano de Bronce. Pues está Mata Harris. Después de 5 semanas repite posición. La película la ha dirigido Iziar Boyain y Nuria González y Nasua Nimri son sus protagonistas. Brillando con el Escribano de Plata. El Orfanato, la película de Juan Antonio Bayona, absoluta campeona de taquilla por tercera semana consecutiva, líder en la taquilla española, 3 semanas también en la lista con nosotros y repite la segunda posición. Y en lo más alto, número 1, Escribano de Oro. Pues es una película sensacional, dura de ver, difícil de ver, se llama Promesas del Este, la ha dirigido David Cronenberg y los protagonistas son Viggo Mortensen y Naomi Watts, 4 semanas en la lista. José Manuel Escribano, un placer. Como siempre, muchísimas gracias por muchas gracias a ti, muchas gracias a ti, Bruno, por esta compañía. Muchas gracias. Gracias a ti por tantos y tantos años y esperamos que por mucho más cine que nos queda. Hasta otra. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya sabéis que durante esta temporada se celebraba el 10º aniversario de La Rosa de los Vientos, que Juan Antonio Cebrián, en cada uno de los meses de esta temporada, estaba recuperando los grandes momentos de este espacio. Durante octubre fue el año 1998. Ahora, durante noviembre, el año que toca recordar es 1999. Hoy recordamos un momento excepcional con Sebastián Álvaro, de Al filo de lo imposible, que vino a La Rosa de los Vientos para contarle a Juan Antonio Cebrián la aventura en la que estaban imbuidos en ese momento, la aventura de los tres polos. Pues llevamos un mes hablando de ellos, y eso no es nada para lo que merecen. Al filo de lo imposible, después de 20 años, lo han vuelto a conseguir. Han conseguido su gran objetivo, llegar al centro geográfico del Polo Norte. Y no era fácil la encomienda, ¿eh? No era nada fácil. 1000 kilómetros sobre el hielo. En una simbiosis perfecta con la escuela de alta montaña de Jaca. Una vez más, llegaron allí. Y dentro de poco lo podremos comprobar en la televisión española. En televisión española. Si es que, claro, el suelo está justificado. El gran suelo está justificado. Por favor, no nos hagas llorar. Sebastián Amaro, director del filo de lo imposible. Muy buenas tardes, bienvenido, hermano. Hola, buenas tardes. Bueno, ya, en fin, el Polo Sur, que tuvimos la gran suerte de contarlo aquí en Onda Cero, el Polo Norte, el Everest. Ya solo te falta la fosa de las Marianas, Sebas. Iremos con ellas. Bueno, imagino que muy satisfecho, ¿verdad? Sí, muy satisfecho de que se haya dado todo tan bien, pero al mismo tiempo porque supone para nosotros, con el Polo Norte y el Annapurna, supone cerrar un ciclo que, como tú decías, que comenzó hace 20 años. Yo recordaba ahora, cuando acabara de decir hoy día San Isidro, es que el Everest lo subimos tal que un 15 de mayo de 1992, de hace 7 años. Hemos tardado 7 años en completar los tres polos de la Tierra y empezamos en el año 81 escalando nuestro primer 8000 y Juanito Juan Oyarzabal se ha convertido en la sexta persona en el mundo en conseguir las 14 cumbres de más de 8000 metros. La sexta persona y creo que son 5 los que todavía viven, ¿no? Sí, porque Kukuska, Jesse Kukuska, el escalador polaco, que fue casi inmediatamente detrás de Messner, murió enseguida, tuvo una caída en el Lhotse, escalando el Lhotse, y murió a los pocos meses de conseguirlo. Y qué importante, Sebas, que en las grandes aventuras mundiales ya estén los nombres de los españoles, ¿no? Sí, es que tenemos un nivel más que aceptable. Uh-huh. Supongo que este país, que dicen que es la séptima potencia del mundo en muchas cosas, en otras la segunda, la tercera y en otras la décima, Es normal que en esto que se ha llamado deporte de aventura, que yo creo que es aventura en un país que además culturalmente tiene una base muy sólida, porque aquí ha habido grandes descubridores, grandes navegantes, es normal que ahora empiece a tener grandes alpinistas. Y, por ejemplo, España tiene un nivel de alpinismo, de himalayismo, ahora mismo más que aceptable. Yo me acuerdo hace pues 6-7 años que estábamos siguiendo la aventura de Boigas, de Neil, y bueno, pues tuvo muchísimos problemas con el hielo, ¿no? Ese era el gran reto al que os enfrentabais en esta ocasión, ¿no? Sí, la aventura, bueno, son dos aventuras muy diferentes, la de la Annapurna y la del Polo. La del Polo había que hacerla con los compañeros de la Escuela Militar de Montaña, por una cuestión también clara. Con ellos empezamos este juego, sí, de los tres polos. Con ellos escalamos el Everest en 1992. Con ellos hicimos en 1995 la Antártida, no solamente ir al Polo Sur, sino que escalando las cumbres más altas de la Antártida. Y con ellos iniciamos hace 2 años este proyecto que nos ha llevado al Polo Norte geográfico, pero que antes nos ha llevado al norte de Laponia, a cruzar el lago Inari, a ir al Cabo Norte, a llegar al Polo Norte magnético y ahora, por fin, cuando estaba madura la historia, a cerrar el ciclo con esta colaboración, que yo creo que ha sido preciosa y que, en mi opinión, se ha terminado, ha cerrado, porque ha acabado un ciclo perfecto como tenía que ser con los tres polos de la Tierra. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Sí, queridos amigos, impacientes, no esperéis más. Aquí está, incontenible como siempre, exultante, recién llegado de Galaecia, Martín I, el expósito. Sí, el Digi Cultural. Aquí vamos a hablar de música, vamos a hablar de libros, vamos a hablar de eventos culturales. No en vano está considerado como el Ayatollah del rock and roll, el duque del ritmo, el sensei de la música clásica, el Dalai Lama del pop, el ser más corrupto de la radio española. No esperemos más, aquí llega, aquí rompe Digi. Así recibía Juan Antonio Cebrián al comienzo de esta temporada a Digi Martín. Buenas noches, Digi. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, Encantados de seguir escuchando esas novedades del mundo de la cultura, que tan importante era para Juan la cultura en sus diferentes variedades, música, exposiciones, libros, tantas y tantas formas de expresar la cultura, que era la palabra que era auténticamente mágica para Juan Antonio. Claro que sí, hablaríamos pues de museos, por ejemplo, el Museo del Prado, ¿no? Que esta semana hemos estado por allí, uh-huh, viendo esa ampliación que han hecho, y bueno, pues yo tengo hoy el guión de una sección que nunca se emitirá, pero bueno, que vamos a afrontar como reto, como muestra de lo bien que nos enseñó Juan a reaccionar ante cualquier adversidad, y como no puede ser de otra manera, con una risa, pues claro, y diré que vamos a escuchar la música, vamos a recomendar los libros, tal y como lo habríamos hecho hace 2 semanas, porque como ser más corrupto de la radio, pues los sobornos son los sobornos, así que allá vamos a ir con novedades internacional, de música nacional, con un ensayo, vamos a también una novela, incluso estrenos teatrales, todo eso en esta agenda cultural, que además vamos a incluir a la sección que... Del cómic con Raúl Sahagún. Ya escuchamos esa sintonía con Raúl Sahagún, al que saludamos ya mismo. Raúl, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, Raúl. Buenas, caballeros. Eso sí, Martín, tengo que darte una pequeña noticia. Así, empezando el Digi Cultural, vamos a empezar desde abajo arriba. Siento decirte que me acaban de comunicar por línea interna que por más que hemos intentado, por más que he movido tu soborno, prometo que no me he quedado nada. El tema del cosplay este año, por más que te has trabajado el disfraz de Naruto, no ha habido modo, no ha habido modo de darte el primer premio. Nada. De hecho, creo que ha ganado una chica, ¿no? No, bueno. Una tal momento, Miriam Constani. Sí, también hay que reconocer que el de cosplay y el de dibujo, o sea, lo que son trajes, ha sido una pareja, Nicolás Cabrerizo y María Pérez. Vaya. Que han estado disfrazados de subasta Reservoir Chronicles. Lo que tú te comentas así, empezamos ya fuertes, estamos ahí y empezamos también sección rosa, es que una de las participantes de Gran Hermano ha quedado segunda en el premio al manga, en el concurso de manga de este año en el salón. Así que nosotros vamos al Museo del Prado y tú, Raúl, te nos vas al salón del manga a Barcelona. Hombre, se intenta, por fin hay que aprovechar y recomendamos mañana, hay que aprovechar en Barcelona.

al menos el líder del grupo, el ex titular del Real Madrid y del Getafe, Álvaro Benito, y en cuya alineación también aparece el guitarrista Pablo y el batería Polo, por cierto, ex del Rayo Vallecano. Fresco punk rock es la definición que hacen de su música. Y nos quedamos con esta porque si traducimos Pig y Noise por separado, no. Más de que no. El disco incluirá 13 temas producidos por Dani Alcover. Primer single se titula Sigo llorando por ti. Y sus fans, no lloréis más porque la serie volverá. Tienen previsto su regreso a las pantallas de Antena 3 para Navidad. Probablemente sea finalmente el mes de enero el elegido para comenzar a emitir la nueva temporada. 13 episodios en principio, aunque habría encargados a la productora un total de 26, por si se decidiese ampliar la emisión sin interrupción hasta el verano. Y en este punto es el que yo, Bruno, propondría hacer un cameo, junto a Mariano, Pepón Nieto. Necesitamos ya nuestra carrera de actores, hay que salir también un poquito de la radio, empezar a lucir palmito, porque si no, no hay modo, Tú, Sarita, ¿no, Raúl? Hombre, sí, es que el problema es que, claro, tenemos ahí a Hugo Silva que nos hace un poquito de sombra, pero bueno, malo ha de ser que no podamos hacernos un hueco ahí. Pues nada, si están escuchando el programa ya saben. Además es una de las series más fantásticas que hay en estos momentos, la de los hombres de Paco con esa música, la de Pig Noise. Y ahora acudimos a esa canción del recuerdo, ¿no? Lo que sonaba. 1998. Sí, nos quedó colgado 1998 y vamos a hacer ese repaso a lo que sonaba en los últimos 10 años con motivo de ese décimo aniversario de La Rosa de los Vientos, y continuábamos en el año 98. Antes de escuchar lo que más sonaba entonces, nos detenemos en lo que era noticia. Por ejemplo, Cataluña era noticia porque aprobaba la primera ley que regulaba las parejas de hecho en España, cuyo gobierno ofrecía días más tarde 4 F-18 a la OTAN para atacar Kosovo. Guerra en la vida real y en el cine. En la gran pantalla Spielberg estrenaba Salvar al soldado Ryan. Quien se estrenaba y salía de nuevo a la calle tras conseguir el tercer grado era Mario Conde. Y sí, lo conseguían. Nacía Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, amén, hijo de la infanta Elena. ¿Recordáis? El pobrecito se parece a la madre, dijo su padre. Que ya que hablamos de concebir, al menos el acto se modernizaba en Europa. Después de que la Comisión Europea aprobara en septiembre la comercialización de la Viagra. Hablemos de otro tipo de deporte, porque además de lograr el oro y la plata europeos, Reyes Estévez y Fermín Cacho, en los 1500, fue el año en que Camacho dimitía como entrenador del Real Madrid sin ejercer como tal ni un solo día. Y además no fue la única vez que dimitió como entrenador del Madrid, como entrenador. La verdad es que ha sido particular su historia, aunque también jalonada con éxitos y buena crítica, la verdad. Y ya que hablamos de fútbol, no podemos dejar de escuchar la Copa de la Vida, porque sí, fue en 1998, Francia organizaba y ganaba el 12 de julio la 16ª Copa Mundial de Fútbol. Francia se convertía el 10 de junio en el tercer país en organizar dos campeonatos tras México e Italia, 60 años después del Mundial realizado en 1938. Por primera vez en la fase final de la Copa Mundial participaron 32 selecciones nacionales. Al final, Francia se coronó campeona por primera vez al derrotar en la final, pues en el Stade de France, nada menos que a Francia, por 3-0 en aquel partido, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Con Ronaldo, que sí, que no. Sí, que si jugaba, que si no jugaba, al final fue un desastre para Brasil, que no pudo ganar, no sé si era su cuarto o su quinto mundial. Y además, como curiosidad, en las webs de apuestas, coincidió que fue de los partidos que más dinero hizo ganar y la vez hizo perder en lo que es la historia de las apuestas online. Ganó Francia y también ganó Ricky Martin, que hizo que su música acompañada de ese mundial se escuchara en todo el mundo más que nunca, posiblemente. Sin duda, el cuarto trabajo con Vuelve, que ha vendido hasta el momento más de 6 millones de copias en todo el mundo. Fue un verano en el que bailamos junto a Marcela Morelo, Shash, Blue for You, con aquel Happy World. Descubrimos el camaleón también, hombre. Aquí en África, el argentino afincado en Valladolid, tras su éxito en nuestro país. Martín, no hay modo de escuchar una batería, no hay modo, no nos quiere. Y saltando como un camaleón, vamos a saltar de nuevo en el tiempo, porque entramos en un nuevo mes, en un nuevo año para el recuerdo en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Vemos qué ocurría en el primer Q de 1999. Los tres primeros meses de 1999, que comenzaban con una cifra en todos los titulares, 166,386. El valor de un euro convertido a pesetas quedaba fijado. Éramos entonces el país europeo menos competitivo, todo se ha dicho, aunque la moneda única ya estaba más cerca. Como cerca estaba el llamado efecto 2000, del que se empezaba a hablar con informaciones que denunciaban que España solo había invertido un 37% de lo necesario para escapar del temible efecto que se auguraba para todas las computadoras del mundo. Es decir, que gastó un 37% más de lo que hacía falta porque sí, no pasó absolutamente nada. Sí, fue un error que se corrigió además en el 97, en la segunda versión que tuvieron. Y bueno, pues fue muy curioso el tema del efecto 2000. Eso sí, todo el mundo cambió de PCs en el año 2000 y no ha vuelto a hacerlo. Incluso Naciones Unidas calculaba por entonces que solucionar el problema supondría unos 85 billones de pesetas en todo el mundo. Y de dinero trataba la presunta estafa que acabó con Jesús Gil entre rejas aquel mismo año, a principios de 1999, tras financiar su club de fútbol, el Atlético de Madrid, con dinero público de las arcas del Ayuntamiento de Marbella. Y de juicio sigue la cosa, porque el caso Levinsky llevaba a Bill Clinton a ser juzgado en un proceso contra un presidente de Estados Unidos que no se celebraba en 130 años. Y más de 42 millones de euros fue la condena que tuvo que pagar la tabacalera Philip Morris a una fumadora con cáncer de pulmón. Meses más tarde se estrenaría la película El Dilema. Y Dilema era el que se planteaba en Rusia ante la falta de fondos para financiar la estación espacial Paz Mundo, en ruso Mir, que recibía en febrero a su última tripulación. Otra tripulación, esta de exploradores de la National Geographic Society, nos daba a conocer ese año 1999 que habían descubierto las cataratas escondidas del Tíbet, de más de 30 metros de caída. Demostrando además algo fantástico, que quedan muchos lugares por descubrir en el mundo. Y hablando de caíditas sexuales, los médicos británicos alertaban ante la fiebre de los bebés del milenio, y es que una de cada 10 parejas británicas se habían lanzado en el primer trimestre del año a la carrera por concebir la primera criatura del año 2000. Tenía razón. Un breve apuntito, Bruno y Raúl. Esto era lo nuevo de Joaquín Sabina en 1999. 19 días y 500 noches. Más o menos lo que venía a cumplir el maestro de Úbeda aquel año. 50 primaveras cumplía el 12 de febrero. 12, que por cierto es el número que hacía este disco que se presentó en Gijón el 2 de agosto y que vio la luz el 13 de septiembre. Y las novedades del mundo de la literatura. A ritmo de Vivaldi, vamos con ese adagio de otoño, porque vamos a entrar en el tiempo dedicado a la literatura en esta ocasión con dos libros, como siempre, una obra, una novela y un ensayo. La novela, pues tenemos ante todos nosotros un reto, al menos el reto del autor. Tenemos el 23 de octubre se publicaba nada más y nada menos que la Trilogía de la Niebla de Carlos Ruiz Zafón, publicado por Planeta. El barcelonés de 43 años que nos narra en esta ocasión una sucesión de tres historias cuyo nexo es la aventura, el misterio y la emoción. El autor nos invitará, por ejemplo, a descubrir a un personaje cuyo nombre propio coincide con uno de los clásicos de Valle Inclán, Max será quien descubra que más allá de un callejón del gato hay una realidad pergeñada mucho tiempo atrás por personajes como, por ejemplo, el príncipe de la tiniebla. Además, descubriremos en la Calcuta de 1932 el enigma del Palacio de la Medianoche y tratará de sorprendernos finalmente con las luces de septiembre. Quizá bohemias también, que protagonizan Irene e Ismael. Esa es la novela, La Trilogía de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. Y además un ensayo histórico. Un ensayo histórico, el autor es George Weller, que lleva por título Nagasaki, las crónicas destruidas por MacArthur, y que publica la editorial Crítica. En él nos encontraremos los relatos prohibidos que escribió el premio Pulitzer en 1943, George Weller, y que no han sido revelados hasta hoy, entre otros motivos porque su autor falleció en 2002, convencido de que las había perdido. No obstante, ha sido su hijo el que ha rescatado los textos tras hallarlos escondidos en un mueble de la familia. A través de ellos seguimos a Weller en su incursión en Nagasaki. Eso es lo que nos cuenta este título, Nagasaki, las crónicas destruidas por MacArthur. Pues fue él, el primer observador que, disfrazado como coronel norteamericano, pudo entrar en Nagasaki y documentar los efectos de la bomba atómica. Además, pudo recoger testimonios de guardianes japoneses y presos que ignoraban que la guerra había acabado, así como los viajes de prisioneros chinos en los llamados buques del infierno de Japón. Bueno, pues muy brevemente, vamos con el teatro, porque vamos a recomendar un musical que se ha estrenado hace unas cuantas semanas. Nos quedaba en el tintero hablar, cómo no, de La Bella y la Bestia, en el Teatro Coliseum, en la Gran Vía Musical de Madrid. Las entradas a partir de 25 y hasta 65 euros, un poco caro quizás. Nada menos. Si vas un sábado. Martín, con alguno de tus sobornos llévanos, porque hay que reconocer que todo el mundo que se ha acercado y lo ha comentado dicen que es muy, muy, muy, muy buena. Sobre el escenario está la bella alemana Julia Möller, que ya estuvo haciendo La Bella y la Bestia, estuvo interpretando El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Mar y Cielo. Tiene un amplio repertorio de obras. Y la bestia será David Ordinas, que ha actuado también en Cats, en Cabaret, en varios musicales de gran renombre. Bajo la dirección musical de Santi Pérez, Glenn Casale como director de la obra, se sube el telón para mostrarnos esa versión musical de la película de Disney que se estrenó en 1991 y que ya recaló en nuestro país allá por 1999, cuando se quedó 27 meses, estableciendo todo un récord de permanencia y de público con más de 1 millón de espectadores. Y no 1 millón, chicos, muchos más son los oyentes que expectantes seguro os esperabais este momento. Lo último de Mago de Oz. Esto se llama La ciudad de los árboles. Está a medio camino entre Riancheira y Ranchera. Es lo último de Mago de Oz, uno de nuestros grupos favoritos en La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Mago de Oz llegamos al final de nuestra primera emisión de este fin de semana. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián vuelve mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria, con la tertulia de la Zona Cero, con Carlos Canales, Jesús Callejo y muchas otras cosas que os contaremos, como decimos, a partir de mañana a la 1 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos seguimos hablando el sábado. Muchas gracias.